los que no han querido entenderlo así, parece que no está de más que recordemos que este programa lo elaboramos, así como lo costeamos, pagando con exactitud y al contado cada mes, tanto con nuestro esfuerzo directo como con colaboraciones en reconocimiento de nuestro servicio a los intereses populares y nacionales dominicanos, como en aras de los más elevados y nobles ideales de igualdad y de la eliminación de raíz de toda forma de opresión y explotación, tanto social como nacional, así como abogando por la más sólida y amplia cultura que ha de ser como patrimonio común de toda la humanidad y de todos los dominicanos, usufructuada por todos por igual. De ahí que nos oponemos y rechazamos cuanto sea supersticiones y prácticas oscurantistas religiosas. Estamos adheridos esperanzadoramente a las ciencias naturales y sus aportes de inmensos caudales a favor de la libertad del hombre respecto a la naturaleza, como estamos adheridos al materialismo dialéctico e histórico en los ámbitos del pensamiento y filosófico como en lo social, y entendemos con plena convicción que con el materialismo dialéctico como concepción instrumento y el histórico como concepción e instrumento aportaremos, y creemos que lo hemos venido haciendo, a la emancipación espiritual que implica conocer las leyes y reglas que rigen los asuntos de la sociedad y actuar acorde con dichas leyes y reglas, lo que nos hace hombres y mujeres libres y de firmes convicciones. Hemos de reiterar que así como este es nuestro derecho de elaborar nuestro pensamiento y poder difundirlo, llevándolo al pueblo para que éste lo conozca, lo pondere, trate de entenderlo y hasta de hacerlo suyo, reconocemos que los demás tienen tanto uno como el otro derecho que estamos ostentando y por lo cual hemos luchado desde que tenemos conciencia. Estamos siempre dispuestos al intercambio de opiniones e ideas. No obstante, debemos subrayar que tenemos pleno conocimiento de lo que hacemos y no hemos hecho, como de lo que no haremos nunca, y esperamos que los demás puedan entender esto que reivindicamos. De tal manera que el que quiera puede emitir sugerencias de que abordemos o que le comuniquemos nuestro punto de vista sobre tal o cual asunto o cuestión de índole científico, social, económico, político o cultural. No obstante, que nadie pretenda pautarnos ni trazarnos lo que debemos pensar, ni lo que debemos decir o cómo debemos hacerlo, puesto que sería perder por parte de ellos su preciosísimo tiempo. Eso de, por ejemplo, escribirnos y decirnos, hablen de esta o aquella fechoría de la Iglesia Católica Vaticano, de sus prelados o del rufián parásito Nicolás de Jesús Hildebrando Borgia López Rodríguez, cuando ya lo venimos haciendo desde hace más de 30 años. Como por ejemplo, en una forma que es incurrir en necedad, hablen de que la Banca Vaticano está involucrada en el lavado, que lo leí en Wall Street Journal. Eso y mucho más, nosotros lo hemos venido diciendo en forma reiterada y explícita por décadas desde tiempo atrás. Nos enorgullecemos de haber puesto en conocimiento de la población la infamia y el parasitismo como el crimen lesivo a la soberanía nacional, que es el concordato, el vicariato castrense y el patronato nacional San Rafael o programa nacional de educación católica. Todo lo que además anula la autodeterminación del pueblo y las posibilidades del ejercicio de la democracia. Nos molestamos cuando nos dicen, como descubriendo el sol, que hagamos tal o cual cosa, una vez que es casi seguro que el que nos dice que lo hagamos empezó a conocer de eso al oírnos a nosotros en la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo, hablando de dicho asunto. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.